Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Rafael Alberti Merelo fue un escritor español especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Miembro activo del Partido Comunista de España, se exilió tras la Guerra Civil. El breve raconto de este poeta, insigne y universal, para entrar en la materia sobre la canción que hoy ocupa el podcast, Balada del que nunca fue a Granada. Corrían los años 20, cuando se conocieron en la residencia de estudiantes de Madrid, el poeta gaditano Rafael Alberti con otro poeta de gran talla, Federico García Lorca, del cual, por cierto, se cumplirán este 5 de junio 126 años de su nacimiento. Al parecer, el granadino le insistió en varias ocasiones a Alberti para que fuera a visitar Granada con él. No obstante, este no tuvo tiempo de hacerlo antes de que empezara la guerra y más tarde se vio obligado a marchar al exilio. Como todos sabemos, Lorca no corrió la misma suerte y acabaría siendo fusilado al poco del levantamiento en su tierra. Con motivo de este hecho se escribió la canción. Oiremos al poeta español Rafael Alberti desde un fragmento de una entrevista realizada en Barcelona en marzo de 1985 contar lo que le decía de la canción. Y a Paco Ibáñez desde su disco Paco Ibáñez 2, remasterizado en 2002 y originalmente llamado La poesía española de ahora y de siempre, de 1968. La canción que comparte con Rafael Alberti en letra, Balada del que nunca fue a Granada. Nunca fui a Granada, yo era como un hermano de García Lorca, como un hermano. García Lorca me convidaba siempre en el año, en la década del 20 al 30, cuando se desarrolló nuestra generación, me convidaba siempre los veranos que fuera a su casa para escribir, escribiríamos juntos, o simplemente no haríamos nada. Pero entre cosa y cosa, se fue pasando el tiempo, vino la guerra, Federico se fue a Granada, lo fusilaron y yo nunca fui a Granada. Entonces me quedó siempre este remordimiento de no haber ido nunca a Granada invitado por Federico. Y yo hice una canción, Balada del que nunca fue a Granada, que musicada por Paco Ibáñez tuvo un éxito internacional. Se cantaba en todas partes, estuvo prohibida aquí en Barcelona, está prohibida en España durante el franquismo. Pero es una canción muy famosa. Qué lejos por mares, campos y montañas, ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca vi Granada, nunca vi Granada, mi cabeza cana los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves, quien los claros ecos libres de sus aires. Nunca fui a Granada, venid los que nunca fuisteis a Granada. Ay, sangre caída, sangre que me llama. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. ¡Ay, sangre caída del mejor hermano! Sangre por los mirtos y aguas de los patios. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid por montañas, por mares y campos. Entraré en Granada, entraré en Granada, entraré en Granada. El canto y la palabra. Queridos amigos del canto y la palabra, Víctor González es un pianista, acordeonista, compositor y arreglista de Río de Janeiro, Brasil. Después de una ilustre carrera como músico en demanda en Brasil, tocando con íconos como Hermeto Pascoal, María Bethânia y Tiberene Schwarz y muchos otros, se mudó a la ciudad de Nueva York, donde reside actualmente. Desde que llegó en 2012 ha obtenido muchos elogios y ha construido un resumen iluminado por estrellas que incluye características en NP Reads Jazz Night in America, organizado por Christian McBride, y The New York Times como invitado de la reconocida orquesta Spot Frevo. Un residente frecuente en los escenarios del jazz en el Lincoln Center, The Jazz Standard y la Galería de Jazz, ambos lideran sus propios proyectos y colabora con figuras de la escena de Nueva York como Anat Cohen, Vinicius Cantauria, Anthony Wilson, Zairo Baptista y Jotem Silverstein. También ha tocado en festivales de jazz y lugares de todo el mundo, como el Newport Jazz, el Jazz de Viena, Umbria Jazz Festival, Queen Elizabeth Hall en Londres y el Coliseo de Lisboa en Portugal. Hoy le voy a presentar un álbum. Se llama Tantilena. Es un álbum de acordeón solista que busca explorar el tiempo de instrumentos típicamente tocado en los conservatorios europeos, a veces llamado acordeón clásico o ayán, pero en el universo de la música brasileña y la música improvisada. El repertorio del disco incluye a todos, desde Ernesto Nazaret, compositor de principios del siglo XX, hasta el contemporáneo Hermeto Pascoal, pasando por Villa-Lobos y también a los contemporáneos César Camargo, Mariano y Egberto Gismonti. Escucharemos a Víctor González, desde su disco Cantilena del 2024, el tema Baião Malandro, del músico brasileño Egberto Gismonti, transcrito por el acordeonista francés Claudio Giacomucci. Thank you. Canto y la palabra.